Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Decí qué pensás, sobre todo si es realmente lo que pensás y no lo que te metieron a la cabeza como nos pasa a todos. Decí qué querés. Decí qué sentís. Decí qué soñás. O sea, decimo. ¿Y vieron que en la religión oriental hay mantras? Bueno, mu es un mantra que no falla. No falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian... Van a ver, es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, y saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. ¿Qué quiere decir comunicación? ¿Cómo se ejerce la libertad? ¿Qué es la autogestión? Y otra cosa, ¿de dónde nacen las buenas ideas? Hoy en el programa vamos a tener voces que sería muy difícil poder reunir en cualquier evento internacional. Vamos a escuchar, fíjate, qué equipo que armamos. El filósofo y mediaactivista italiano Franco Berardi, Bifo, autor de libros inolvidables sobre todo lo que es temas de comunicación y temas de la actualidad. Richard Stallman, el creador del software libre norteamericano, está claro, y software libre es la herramienta de derechos humanos contra el control de nuestra libertad y de nuestras computadoras por parte de corporaciones informáticas como Microsoft. También va a estar el doctor Raúl Zaffaroni, la mayor referencia jurídica en la Argentina en las últimas décadas, incluso antes de asumir como juez de la Corte Suprema. Va a estar también el filósofo Alejandro Pisitelli explicándonos las rebeliones en las redes sociales de Internet. ¿Se puede hacer la revolución por Twitter? Y también va a estar la artista feminista boliviana María Galindo planteando cómo se rompen los mecanismos de encorsetamiento de nuestras cabezas y de nuestras identidades. ¿Dónde ocurrió semejante encuentro? En el Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado, el primero que se realiza, que se hizo en el Hotel Bowen el 9 y 10 de septiembre, con unos 2.000 asistentes en total. Esto fue organizado por el Ministerio de Trabajo con la Federación Argentina de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, que reúne, por ejemplo, principalmente, yo diría, a los diarios recuperados por sus trabajadores en todo el país. Además, estuvo también la cooperativa La Vaca, colaborando y mugiendo lo suyo en un clima de ideas y de lo que se suele llamar buena onda, que fue realmente excepcional. Y así como estuvieron estas clases magistrales que ahora vamos a escuchar, hubo talleres de radio, de TV, revistas, web, diarios, hubo debates, intercambio, exhibición de producciones. No fue un lugar para ir a escuchar pasivamente, sino a participar y a potenciar las actividades de todos. Después seguimos con lo del Congreso, pero me salgo de la vaina para que escuches a este elenco de amigos nuestros que fueron tan generosos y yo diría tan geniales en sus charlas. Te propongo escuchar primero a Alejandro Pisitelli, filósofo argentino especializado en Internet y en redes sociales. Planteó un tema interesantísimo. ¿De dónde vienen las buenas ideas? ¿De dónde vienen los conceptos transformadores y hasta los revolucionarios? Alejandro contó algo que ya se conoce en la biología y en la física, y te diría en la microfísica, la idea de que la cooperación es mucho más potente y eficiente que la competencia para lograr que surjan justamente posibilidades nuevas. Piscitelli lo planteó citando el trabajo de un norteamericano llamado Steven Johnson y dijo lo siguiente. Y lo que dice acá es clave y tiene que ver con lo que están haciendo ustedes y con lo que comentaba recién mi presentadora acerca del lugar marginal, del periodismo autogestionado, que es que la innovación no viene de la competencia entre los actores. Es decir, la innovación no es un juego de suma cero. Lo que uno gana, los otros lo pierden. La innovación tiene que ver fundamentalmente con la cooperación. Esto cuesta entenderlo, cuesta entenderlo, cuesta entenderlo. Nosotros creíamos una lectura ingenua del darwinismo, ¿no? Que sobreviven los mejores, los más adaptados, los que compiten mejor. No es cierto eso. En los últimos 20, 25 años hay toda una nueva revisión del rol de la competencia y la cooperación en la evolución, y se ve que es mucho más potente la cooperación que la competencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la apertura y tiene que ver con la conectividad. Y nunca como hoy tuvimos posibilidades de apertura y de conectividad. La innovación entonces no viene de la competencia, como lo creyó incluso la escuela argentina, si no recuerdo mal, con todos sus cuadritos de honor y demás, y como lo creen incluso muchas empresas todavía, que fomentan que los empleados compitan entre sí, como si fuera un boxeo, para ver quién es el mejor, que suele ser el más dócil y alcahuete, para decirlo en castellano antiguo. Piscitelli y toda una corriente de pensamiento plantean que no. Era la cooperación la que permitía los avances. Es la cooperación la que permite los avances. Veamos entonces qué dijo Bifo, el italiano, entusiasmado con procesos que conoció en la Argentina como la escuela Creciendo Juntos. La llama Creando Juntos, se equivoca, tuvo un lapsus de memoria. Y planteó también el caso del propio Bauen. Es una puesta en práctica de ese esquema de cooperación que proponía Piscitelli. Cuando yo fui allá en Buenos Aires, me acuerdo de una experiencia maravillosa que se llama Crear Juntos en Moreno. Yo participé a una asamblea de los padres y de los enseñantes, de los profesores y de los estudiantes. Y lo que me pareció muy interesante y que me aprendió muchísimo fue el hecho que la sola manera para comunicar una denuncia y una propuesta sobre la crisis de la escuela es crear una escuela. Como los trabajadores del Blumen saben muy bien, la manera mejor de comunicar la crisis de la ocupación al interior de un hotel es ocupar un hotel y manejarlo de manera autónoma. Yo fui también en este lugar del Blumen y lo que me sorprendió fue justamente la capacidad de continuar una vida cotidiana normal pero autónoma. Lo que hay de nuevo en la experiencia de la autogestión es que la vida cotidiana diviene una forma de autonomía y de compartir el deseo de una vida cotidiana que no sea una vida de explotación y de sumisión. Te cuento que Creciendo Juntos, sobre la que ya hicimos un programa, un decimú, que podés escuchar en www.lavaca.org, es una escuela de Moreno, que no es privada ni estatal, sino de gestión social. Es de la comunidad educativa formada por los padres, docentes y estudiantes. El Bauen, ya se sabe, es el hotel recuperado en el que se hizo el propio encuentro y que sigue reclamando su expropiación para que los trabajadores puedan hacerse cargo definitivamente. En este punto se puede pensar que la autogestión, también en lo periodístico, en lo comunicacional o como quiera llamarlo, es aquello que no es estatal ni privado, que no tiene fines de lucro, sino de trabajo, de producción y de vida. Y de muchas otras cosas que iremos viendo. Estate atento a lo que diga María Galindo en un ratito. Pero ¿cuál sería el modelo contrario? El juez de la Corte Suprema, el doctor Raúl Zaffaroni, propuso uno, el que plantea la comunicación de entretenimiento con sus héroes televisivos. Mirá qué modo diferente de entender cómo son los supuestos héroes que te muestra la industria del entretenimiento. Si uno analiza cada serie televisiva, bueno, la mayoría de los personajes de la serie televisiva, de los héroes de series televisivas, son psicópatas. Tipos que no tienen miedo, una característica, no tienen miedo, es una característica de la psicopatía. son hiperactivos, tienen una marcadísima hiposensibilidad al dolor, los agarran a patadas, los tipos golpean, un garrotazo en la cabeza, etcétera, se levantan y lo matan al malvado, lo matan de la peor manera, se cae adentro de hierro fundido. Y después que terminaron de hacer todo eso, todavía se van con la muchachita, son hipersexuales. La muchachita normalmente es idiota. Es una mujer siempre boba, es la mujer que se cae en el momento que no debe caerse, todo eso, y entonces el macho la saca de los pelos y la salva. Es un psicópata, realmente, menos mal que no tenemos policías así, ¿no? Se debe agarrar el pasaporte e irse. Y en medio de eso, el muchachito, para salvar a la muchachita, tiene que superar a algún burócrata, que normalmente o es un jefe policial, o es un fiscal, etcétera, detrás del cual se esconde la figura del juez. Entonces él tiene que pasar por encima de la legalidad, de lo que le dice el otro, que es el más prudente, etcétera, y gracias a que quiebra la norma del más prudente, es que logra salvar a la muchachita estúpida. Cuidado, porque esto se nos mete en el equipo psicológico de cada uno de nosotros desde muy temprano, sobre todo si tenemos en cuenta que usamos la televisión como babysitter, ¿no? Sentamos al chiquito dentro de la televisión, etcétera, de los 5 o 6 años, se va metiendo esto en la cabeza, y finalmente piensa así, y no hay conflicto, entonces, cuya solución no sea una solución violenta, una solución represiva, etcétera. O sea, el modelo punitivo se extiende a toda la conflictividad social. O sea, por un lado está el héroe como psicópata insensible que te mata, se lleva a la muchachita tonta y nos meten eso en la cabeza desde muy chiquitos, como modelo. El conflicto se resuelve con violencia o matando o quedándose con todo, frente a la idea de la potencia de la cooperación que estábamos planteando antes. Te presento ahora al norteamericano Richard Stallman, el creador del software libre, que en su intervención, que además tuvo momentos muy muy divertidos, explicó qué es justamente el software libre. El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. Si un programa no respeta la libertad de sus usuarios, se llama privativo. Privativo porque priva de su libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Como cualquier sistema colonial, este sistema de colonización digital practica dividir y dominar. Los usuarios con software privativo están divididos porque se les prohíbe redistribuir copias de los programas. Y están impotentes porque no tienen el código fuente del programa, por lo tanto no pueden cambiarlo, ni siquiera pueden investigar independientemente lo que realmente les hace. Y estos programas frecuentemente contienen funcionalidades malévolas. Entonces digo software libre y no software gratuito, porque es un asunto de libertad y no de precios. Los precios son detalles, sin tanta importancia ética, pero la libertad es sumamente importante. Ahí tenemos otra vez el argumento de la cooperación, pero en términos de computación. El software privativo es el que solemos piratear en nuestras computadoras donde no tenés el control del programa, por más pirata que seas. Stallman planteó algo que empalma con todo lo anterior y que puede leerse como un problema no solo informático, sino social y político. Si los usuarios no controlan el programa controla a los usuarios. Y no es una metáfora. Es algo que luego Stallman explicó muy muy concretamente de qué modo se realiza. Ya volvemos para entender eso y para saber cómo nuestras identidades pueden acomodarse como si fueran calzoncillos, bombachas o remeras en una cajonera. Van a estar Bifo, Alejandro Pisitelli, Raúl Zaffaroni, Richard Stallman y nuestra gran amiga de Mujeres Creando y Radio Deseo de Bolivia, María Galindo. Bifolavaca@sahu.com.ar. Ara. Ara. Ara. Ara.

con Jim Carrey. Entonces nos encontramos con dos problemas. El incluido puede ser un domesticado, un robotizado. Y el excluido, peor todavía, porque queda al margen y aspira a ser un incluido. Lo que te pido que reflexionemos juntos es cómo la supuesta contradicción de inclusión o exclusión parecería que fueran los opuestos, pero en realidad es una trampa con dos candados. Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema, explicó la función estatal del control social y cómo la comunicación fabrica identidades. En este caso, la identidad de la víctima. La función fundamental del Estado es mantener a raya al grupo de excluidos. ¿Cómo se genera esto? Esto se genera a través de una técnica, que es una técnica de comunicación social, a través de la cual ya el ciudadano medio no es el ciudadano trabajador, sino es el ciudadano víctima. Y se fabrica la víctima héroe. Se busca una víctima capaz de generar cierta empatía. Las otras víctimas no, por supuesto, si no se las muestra, víctima gatillo fácil, todo eso no aparece. A esa víctima capaz de generar empatía se le brinda un enorme escenario. Además, la víctima tiene que tener héroe tiene que tener algunas características particulares, histriónicas o bueno, histéricas a veces. Y en función de eso se le da todo el escenario mediático. Y a través de la víctima se le hace decir a la víctima todo aquello que el comunicador o social, entre comillas, no puede decir, porque no es de buen tono, pero la víctima lo puede decir. Y entonces se le dice, tampoco se le puede contestar, porque es una crueldad contestarle a la víctima que está transida, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería la misma situación vista desde quienes proponen el software libre? El norteamericano Richard Stallman planteó cómo los programas nos pueden tener programados. Acordate que el programa privativo del que él habla es el Windows, por ejemplo, o cualquiera de los otros programas comerciales, que Stallman plantea que están atrapándonos informáticamente. El uso de un programa privativo en la sociedad no es desarrollo, es dependencia. Es un problema social y debemos trabajar para eliminar este problema social, para que el programa privativo no se use. Escribir un programa libre es más o menos una contribución a la sociedad. Cuánta contribución depende de los detalles. Pero escribir un programa privativo no es una contribución, sino un golpe, un intento de someter a gente. En términos sociales, el programa privativo es una trampa. Si tiene funcionalidades cómodas y atractivas, son el cebo de la trampa. Atraen a gente a hacerse usuarios del programa y ceder su libertad. Un error. Pero muchos no reconocen el error y, por lo tanto, son vulnerables a cometer el error. No se debe fomentar. Entonces, si tienes la elección de escribir un programa privativo o no hacer nada, es mejor no hacer nada, porque así no haces daño. Y la meta del movimiento software libre es que todos los programas sean libres para que todos sus usuarios sean libres. Que los usuarios sean libres y puedan cooperar entre ellos. Ahí volvemos a la idea de intercambio y convivencia, yo diría, para la cual, además, hay que romper esos roles y esas identidades asignados con los que nos van formateando, como lo mencionaba o lo sugería María Galindo. Porque esos roles son los que nos separan y nos dividen. Después hablamos de la ruptura de lazos sociales y en realidad estamos siendo parte del problema. Ya volvemos para ver entonces si la revolución se hará por Twitter o por Facebook o qué inventamos.